señor de edad no me deja de mirar. Se moja los labios, me cierra un ojo, le tiemblan las manos, está sudoroso, libidinoso. Libidinoso, libidinoso. De caleta, caletilla, va de colosos.